Chiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa, el capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una puerta capaz de acabar con estos organismos del capital. El 21 de junio de 2003, una manifestación internacional recorrió las calles de Salónica para protestar o para enfrentarse a la cumbre de ministros que, en el marco de la presidencia de Grecia de las instituciones europeas, estaba celebrando en aquella misma ciudad. Una manifestación internacional en la que fueron detenidas un número de 60 personas. Siete de ellas pasaron finalmente a disposición judicial para ser encarceladas durante un periodo de 6 meses. Entre ellas se encontraba un joven burgalés que, junto a los otros detenidos, tuvo que realizar una huelga de hambre para poder salir en libertad. Para hablar de todo esto y mucho más, tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del Mediterráneo, tenemos a Jari Ladis, el compañero Jari, que es el abogado que lleva el caso de los compañeros de Salónica. Para hablarnos del caso de los compañeros detenidos en Salónica, tenemos al otro lado del teléfono, en Atenas, a Jari, al otro lado del Mediterráneo. Jari, ¿nos escuchas? Ahora os escucho bien, espero que siga así. Bueno, pues una pregunta sencilla. Yo quería que nos pusieras al día de cómo se encuentra actualmente, en qué fase se encuentra el proceso de los compañeros que fueron detenidos en Salónica. Sí, el proceso de los detenidos en Tesalónica se ha dividido en muchas partes. Quiero decir que hasta ahora se han juzgado todos los demás que tenían delitos menos graves que los siete que han estado en huelga de hambre, entonces, con la excepción del caso de Carlos, que voy a comentar más tarde. Y en esta fase final estamos esperando que se celebre el juicio de Fernando, del chico de Burgos y de otros seis. Después de una suspensión de la fecha del juicio, ajá, ahora sabemos desde hace 4 días que se va a celebrar el día 7 de mayo, es decir, en 3 meses más o menos. Es decir, el próximo 7 de mayo se celebrará el proceso, con el nuevo proceso contra los compañeros detenidos. Sí, quería preguntarle también, aparte de este proceso, ¿qué otros casos represivos se están dando ahora mismo en Grecia, en Atenas? Sí. Aparte de este proceso, se han juzgado unos 10 personas, más o menos, a lo que tiene que ver con los otros casos en otro proceso de 6 personas entre quienes era Carlos de Aranjuez también. Se ha puesto libre sin cargos y los demás han tomado en el segundo proceso de la apelación sentencias de 15 meses de prisión condicionales, es decir, que nada de ellos resultó con multas o en cárcel. Para Carlos también los 5 meses eran el periodo que había pasado entonces el año 2003 en cárcel, por eso el Estado no le quería darle menos, si acaso hubiera tenido problemas con indemnizaciones y tal. Otras dos chicas menores de edad se han puesto también sin cargos, se han declarado inculpables. Y aparte de esto, hubo tres procesos sobre dos ciudadanos extranjeros, una chica italiana y un chico francés, que se detuvieron después de la manifestación el día siguiente fuera de los juicios donde se organizó una manifestación de solidaridad para los detenidos, y les acusaron de posesión de armas y robo de varios objetos y tal. Y en el juicio de la apelación igual los dejaron sin cargos. Entonces los únicos que permanecen sin estar juzgados son Fernando y los demás, son siete personas. Los otros seis de la huelga de hambre, con acusaciones graves que vamos a explicar después, y otro chico con acusaciones menos significantes. ¿De qué tipo de acusaciones se trataba? Se trata en la mayoría de los casos, en casi todos, de posesión y uso de sustancias explosivas, es decir, cócteles Molotov, de posesión de armas, de resistencia contra la autoridad, de disturbio de paz social y sí, cositas más pequeñas que son diferentes en cada caso, pero la posesión de explosivos y el uso de explosivos pueden conducir a sentencias de 10, originalmente de 10 hasta 20 años de cárcel. Naturalmente no contamos con sentencias tan graves y esperamos que todo salga bien para todos, pero en el peor caso que habrá sentencias para algunos de los acusados, creo que no serán más que 7, 8 años, pero es muy muy duro igualmente. Sí, sí, no cabe duda. Y ahora mismo, ¿cómo se qué conflictos sociales son? ¿Cómo está ahora mismo No oigo nada. Bueno, quería preguntarte, Jari, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación en Grecia? En Grecia. La situación en Grecia se ha cambiado bastante desde el año 2003 en lo que tiene que ver con la situación de la escena anarquista. Es decir, que mientras hay mucha más gente en grupos diferentes con varias orientaciones políticas y objetivos políticos, mientras esto ha subido bastante la represión tranquilo. Entonces, la situación que mucha gente llegue a la cárcel, y que tenemos presos anarquistas más que tres o cuatro al mismo tiempo, que en Grecia no ha sido el caso desde hace muchos años. Naturalmente, las causas del imprisionamiento de los de la gente anarquista, los compañeros, son diferentes. En un caso se trata de explosión para enseñar solidaridad con algunas situaciones en extranjero, en otro caso de robo de un banco, en un tercer caso en atraco a una estación de policía y tal. Pero ahora estamos en la mitad de una ofensiva por la parte del Estado que no hemos tenido antes. Esta es una cosa. La otra es que en los últimos 4 meses los anarquistas en Grecia, como también los emigrantes, están sufriendo una ofensiva que no, en un tamaño no conocido, por los fascistas, sobre todo en Atenas, pero en otras ciudades también. Se han multiplicado las las situaciones donde fascistas sin problemas van destruyendo casas de inmigrantes o peleando juveniles con el pelo largo por la mitad de la calle y todo esto. Y lo más duro me sucedió el sábado pasado, donde hubo una manifestación del grupo fascista más significativo. Y una antimanifestación quería terminar cancelar, iba a decir, estos planes de los fascistas. Entonces los miembros de este grupo fascista atacaron a los izquierdistas y los anarquistas juntos con las fuerzas de la policía. Era la primera vez donde se manifestó una cooperación tan evidente de los killers fascistas, con cuchillos y palos y todo esto, mano a mano con los policías. El gobierno está viendo todo, y hay especulaciones también que se trata de un plan general para confrontar con los anarquistas en Grecia, pero de todas formas es una situación nueva, porque aquí en Grecia nunca hemos tenido problemas con los fascistas de tal tamaño. Quiero decir que siempre se trató de cositas de calle pequeñas, pero vamos a ver. Esperemos que la situación no vaya para adelante. Te quería preguntar también, Harry, ¿cómo es el anarquismo en Grecia? No te escucho, lo siento. Bueno, vamos a ver, quería preguntarte cómo es el anarquismo en Grecia. No. No, bueno, pues muchas gracias, Harry, y... No, quería comentar otra cosa también antes de dejaros. Okay. Que en el proceso de Fernando vamos a ver si funciona la documentación de los intrigues de la policía que han hecho entonces al chico inglés Simon Chapman, en cuyo caso han puesto cócteles Molotov en su bolsilla para acusarle de explosión y tal, aunque no tenemos mucha esperanza, porque en el último año ha sido dos veces un caso donde policías han estado grabados en vídeo, en un caso peleando a un emigrante en una estación de policía y en otro caso peleando a un estudiante sin razón en la mitad de la calle. En las dos veces hubo mucha polémica por la prensa contra la brutalidad, la bestialidad del aparato policial y tal. Al principio los policías responsables estuvieron disciplinamente castigados un poco, pero después de 3-4 meses, cuando todo el rollo se quitó, volvieron a su trabajo sin medidas contra ellos, sin nada. Es decir, que el Estado griego en la fase ahora se siente tan fuerte que no tiene necesidad que tenían gobiernos antes de disculparse cuanto unos maltratos o una brutalidad de los aparatos de represión se hacen tan visibles. Se puede hacer lo que le dé la gana. De acuerdo. Harry, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. Bueno, ¿cómo es el anarquismo en Grecia? ¿Qué diferencias tiene con el anarquismo en España? Esta es una pregunta bastante amplia y teórica también. No me siento ahora capaz de comentarlo todo esto como tendría que ser, pero de todas formas podemos decir que los anarquistas en Grecia, quizás por la historia de los últimos años o por diferencias del tipo de represión, falta quizás de un conformismo o negociaciones que hay en otros países entre los antiautoritarios o las partes más extremistas y el Estado, que las confrontaciones han sido siempre mucho más fuertes que en otros países, y que igual se ha desarrollado otros tipos de confrontación con el capitalismo y el Estado, como por ejemplo los robos del banco que en los últimos dos años han resultado a la detención de dos jóvenes anarquistas que defienden su práctica y que después tenía como efecto colateral, podría decir, los muchos bancos atacados en solidaridad, como incendios de filiales o cristales rotos y todo esto. Esto es una diferencia muy visible en comparación con otros países. Para comentar diferencias más profundas, tendría que prepararme un poco en el nivel de lengua, sobre todo. Bueno, de acuerdo, Harry, no te preocupes. Bueno, Harry, muchas gracias. Hasta... De nada, siento que la conexión ha sido tan miserable, pero muchos saludos y muchos deseos de éxito para este nuevo programa de radio. Esta es otra diferencia muy miserable para Grecia, que mientras España tiene tantas emisiones de radio de los antiautoritarios, en Grecia no hay nada. En nivel de comunicación tenemos una desventaja enorme. Bueno, también hay otras cosas positivas e importantes en Grecia que no tenemos aquí. Venga, Un saludo, Harry. Muchos saludos, hasta luego. Taleme. Δεν γύρες και απόκαμες κάπου στη Θήβο. Στη στριφνή πορεία μια ζωή στο πρινίδο. Η ρημαγμένη γη σου ψιθύρισε στα αυτή. Κοίταξε στον ουρανό εκείνη τη μαρμαρή γη. Τα παιδιά σταμάτησαν το παιχνίδι τους για σένα. Ο κόσμος βγήκε στις ταράτσες με χέρια. Τα ρεμπέτικα ζυγίσαν στο παλιό το ταβερνάκι. Τα φρένα που πλυστρήσαν η τελευταία ήταν κράκι. Ξαφνού είδανε σε σένα ένα θαύμα. Ένα μυστήριο που έπρεπε να σεβαστούν. Καθώς η τρέλα σου ξεκινούσε τις φωτιές της. Ένας νερώνας που αγκαλιάζει τα στενά. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι. Να έρχονται από πουθένα. Μαγιστρούς να κρατούν από το χέρι τα παιδιά. Καταραμένους θύτες να γελάνε δυνατά. Αρχαίους ληστές να κοιτάνε σκεπτικά. Κανείς δεν ήξερε αν θα μείνουν για πάντα. Κανένας δεν φοβόταν τη φωτιά. Στέκαν στη μέση μιας ευχής ή μιας κατάρας. Σε ξεχάσαν μπροστά στο παρελθόν που είχαν ξεχάσει. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι να γαλινεύεις, καθώς τραντάζεσαι. Hemos tenido la posibilidad de hablar con Harry, que nos ha puesto al día de no solamente de cómo está la situación represiva en el país heleno, sino también de los diferentes aspectos que hacen de este tipo de movimiento libertario tan interesante. Vamos a hacer un pequeño debate con el resto de compañeros que componen este proyecto de Onda Expansiva. Tengo aquí enfrente a Macay. ¿Qué tal, compañero? Hola, buenas, muy bien. Tengo a Purset, a mi mano izquierda. Purset, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Encantado de estar con vosotros. Y la siempre infatigable Laura. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien. Bueno, pues fijaros, cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar a Harry, nos ha puesto de manifiesto lo ocurrido el sábado 2 de febrero de 2008 en Atenas, cuando grupos de fascistas aliados con la policía han cargado contra compañeros antiautoritarios y contra izquierdistas. Yo no sé qué os parece esta situación. ¿Qué te parece a ti, Macay? Bueno, pues yo creo que nos ha dejado muy bien Harry explicado este panorama, ¿no? del anarquismo, de la represión, como poso cabría decir eso, el aumento de la agresividad en cuanto a medios de la policía, del Estado. Asimismo nos ha dejado claro el crecimiento, la escala de violencia de los movimientos de extrema derecha y su impunidad a la hora de usar esta violencia, que es lo más grave, ¿no? Es esa alianza de Estado con la ultraderecha. Y bueno, pues obviamente me parece algo intolerable y que, pues bueno, solo a base de una conciencia social se puede ir plasmando un rechazo hacia estas ideologías. Lo que ha dejado también marcado es el aumento paulatino de la represión y del conflicto. O sea, cómo desde hace 5 años a esta parte la represión ha ido ganando terreno, se están desarrollando cada vez más procesos judiciales y estamos viendo cómo están plantando cara, lanzando una ofensiva general contra los medios libertarios. Esto también nos suena, la represión no es nueva para nosotros, ¿no, compañero? No, bueno, dentro del anarquismo es algo frecuente. Yo creo que desde su mismo nacimiento, siempre por su naturaleza antiautoritaria, choca frontalmente con todo poder y eso, pues claro, causa enemigos, sobre todo en poderosos. Y otro de los elementos importantes que ha comentado Harry es que el próximo mayo se reanudará el proceso de Salónica, el proceso que tenía que haberse realizado el pasado 9 de enero de 2008 y que va a comenzar en mayo. Por lo tanto, esta emisión de Onda Expansiva pone la exclusiva para que la gente y los diferentes compañeros se vayan concienciando para no dejar solo a nuestro compañero Fernando y para tratar de hacer ver que si tocan a uno, tocan a todos. Puso un diseño que hace toda gastimía, a panos toca banario y mesa esticarcia. Anícame sus que no había, tus ocasios salos. No había tu parápiro, ojos que a luna. Tú me quitas, yo te quito, mesas con el atón. Me estoy como un prosopo, tu prosopo no salud. Bueno, amigos oyentes, con esto ya vamos a ir despidiéndonos una vez más desde este programa Onda Expansiva. Y bueno, pues quería recordar sobre todo que toda esta información, estos datos que nos ha ido dando nuestro compañero Harry, pues que se haga copio y difusión de ellos, ya que por desgracia podemos saber que no van a ser difundidos en otro tipo de medios más comunes por claros intereses políticos. Y bueno, pues que cuidaos y hasta la próxima vez.